miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lunes desde Casa Grande, Córdoba, Punilla, Argentina. Sí, aquí en un día soleado, fresco, de primavera, típico. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Juan Martín, y a todos los que escuchen por la rnma.org, por su radio local, por donde sea. Un gusto compartir la mañana nuevamente después de una ausencia el lunes pasado. Sí, estuvimos ausentes. Acá estamos de regreso justo después del debate, mamá mía. ¿Vos cómo estás después de todo esto? Yo sé que pudiste ver de a pedacitos, pero igual a todos nos deja una sensación esto. Y son sensaciones, como decíamos hace un rato, esto de no poder pronosticar nada, ¿no? Esta incertidumbre de no poder decir, che, ¿qué pasa? Y el menú tan feo, ¿no? El menú, esta otra vez, esta cosa que venimos trabajando durante el año, menos mal, casi terapéuticamente, tener que comer. Acá tenés caca y acá tenés caca también. No, una cosa caca espantosa. Y pis. Entre caca y pis. ¿Qué elegís? Bueno, sí. Encima las encuestas que no ayudan, porque nada, no se puede ni confiar en las encuestas, nada. En un ratito nos ayuda el Lea Ross a desandar un poquito. Hacia el final del programa también retomamos un poco política general, porque estamos en nuestro último enredando antes de poner el voto, así que hoy estará un poco presente. También por algún momento del programa la gente de Zumba, la gente de Anred, desde Rosario con Steffi. Bueno, todos los que estamos acá y que pasamos a detallar de quiénes somos los que hacemos el enredando, por dónde suena y esas formalidades de el comienzo del programa. Dale. Bueno, las radios que hacemos el enredando de lunes a viernes de 10 a 12, ¿sí? Para la Red Nacional de Medios Alternativos, los días lunes, Radio Roja desde Casa Grande, nosotros acá haciendo el programa. Los martes, Radio La Bulla desde San Luis, en combineta con la gente de Rosario, de la Che Guevara. Los miércoles, Radio Semilla desde Cava y DTL juntos hacen el Enredando las Mañanas. Los jueves, Radio Activa de Ingeniero Maswich y La Barriada de Florencio Varela se hacen cargo de ese Enredando. Y los días viernes nos vamos bien al norte, a Jujuy, Radio Pueblo. Sí, los compas de Radio Pueblo se ponen la camiseta de la RNMA y hacen el Enredando los viernes. El lunes no estamos nosotros solos en la producción, en la realización de este programa, de la edición de los lunes. De está manera. Anred en su representación con la Steffi desde Rosario. Estamos nosotros acá desde Punilla. Está desde Chaco la agencia periodística Timbó. También desde el Bolsón la compañera Pato nos estuvo acompañando todo el año. Está en un interpasi de final de año. Y Zumba la Turba también con su columna quincenal que hoy en algún momento cae. Bueno, y te cuento. Dale, dale, dale. Te cuento las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Si querés engancharte a la Red Nacional de Medios Alternativos y el Enredando, tenés Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja acá de Casa Grande, Punilla, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Bueno. Bueno, ¿te parece si antes de irnos a la primera musiquita y ya empezar el recorrido y hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos, buscamos el comunicado que sacó en conjunto la RNMA con otras redes, tanto de radios como de medios comunitarios, de canales de televisión, federaciones? Lo tenemos por acá, yo tengo acá más un copetito nomás. Más que comunicado es un pronunciamiento. Eso, bueno, dale. Pero no, espera que no lo tengo. Ah, bueno, perfecto. Un toque. A ver si lo puedo tener rápido. Me parece que está bueno en estos tiempos que corren y antes de meternos también en el desmenuce del debate, un texto que se confeccionó entre justamente las distintas medios y redes para compartir. A ver si lo tengo yo acá en algún grupo, me parece que también lo tenemos. A ver. Bueno, un pronunciamiento, sí, por una democracia con todas las voces, por un sistema plural de medios, por políticas de fomento a la comunicación federal, sí, los medios comunitarios, cooperativos, populares y universitarios se pronunciaron contra la candidatura a presidente de Javier Milei y reclaman un sistema plural de medios, una democracia, como decíamos, con todas las voces y políticas de fomento a la comunicación federal. Sí, bueno, desde Radio Roja también estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Adherimos a este pronunciamiento, ¿sí? El pronunciamiento es sencillo, muy claro, no a Milei. ¿Sí? Los medios comunitarios, cooperativos, populares y universitarios le decimos no a Milei. Sí, con esto no estamos diciéndole sí a nadie, digamos. Estamos claro, no a Milei. Un posicionamiento. Exacto. Bien, bueno, vamos a las musiquinis de comienzo de programa y ya nos conectamos con Lea Ross. Un abrazo para todos los que están escuchando. Disculpen los desperfectos, las cuestiones, pero acá estamos acomodando este comienzo de semana que a todos nos cuesta. Imagínense a nosotros los serranos, mucho más. Terrible. Río Negro, Río Negro, Río Negro, contigo voy. llegaron al arroyo y quisieron navegar. Buscaron una nuez, hicieron un velero, soñando en un dulce. Y la hormiga cantaba con el zorzal. Llegó nada.